canciones durmiendo contigo. Con tu amor siento calma y a la orilla del río tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y rocío. Con tu amor siento ganas ay, ay, ay, en los cinco sentidos y me llevas tan lejos que apenas recuerdo. Esto que ha escrito para nosotros y que se titula Aún te espero. Contemplando el atardecer, tristemente pienso en ti. El alma rompe su silencio y quiere traerte junto a mí. Para que navegues en territorios desconocidos, ven y naufraga en mi puerto, que yo te espero. Seré la luz que te oriente. Esa luz para que de nuevo no te pierdas. Tan solo ven y dame una señal. Y no te des por vencido en la búsqueda, que aún no me has matado. Y puedes insistir sobre mi existencia. Dejo de soñar y lloro al darme cuenta cuán lejos estás. Vamos a escuchar a este paisano nuestro, nacido en Isla Cristina, muy cerquita de aquí, de nuestra ciudad de Sevilla. Y estoy hablando de Manuel Carrasco. La canción Y ahora. Escúchame. Si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña de mi inspiración, la que despierta en mí la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón